Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Se me olvidó el ar de la página. Y recordá también que cualquier mensaje, información, nos podés mandar un mensaje privado a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este programa, nos habíamos olvidado en el comienzo del programa, se transmite los días lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde La Colectiva en provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miércoles aquí desde Córdoba, desde Radio Zumba La Turba, los días jueves desde la Retaguardia junto a Luis Angió, allí también en Capital Federal, y los viernes desde La Caterva en Buenos Aires. Retransmiten también en Enredando Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, Radio Nehuenche de Cipolletti Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul en provincia de Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer desde Villa Animí, aquí nomás en las Sierras Chicas, desde Capital Federal, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas, Radio El Aprendiz de Medios, Centro de Formación Profesional, y también la Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa. Desde San Luis nos podés escuchar desde Radio La Bulla, desde Mendoza en La Valle, desde Radio La Pujante, desde La Rioja por Radio Voces, y también en lo que es provincia de Buenos Aires, Radio La Trinchera en Campana, Radio La Barriada en Florencio Varela y Radio Libre 96.3 allí al sur de Buenos Aires en Santa Teresita. Por supuesto también desde Córdoba, aquí en el interior, un poquito más lejos, en Casa Grande desde Radio Rojas. Recordá que siempre podés encontrar colgadas las entrevistas y los audios y todos los programas a través del equipo gráfico que trabaja junto a nosotros, Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson desde Rosario y El Zumbido desde Neuquén. Ahí en la página de la red podés encontrar toda la información. En la parte técnica siempre nos salva las papas Julio Echeverría. Y en las redes sociales está Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Y bueno, como comentábamos al principio del programa y como lamentablemente estamos comentando casi diariamente, siempre estamos atentos a los conflictos laborales que se han suscitado en los últimos meses, no porque sean nuevos, sino porque la celeridad con la que se han estado dando los despidos a lo largo y ancho del país, tanto en el sector estatal como privado, nos ponen en alerta y también, bueno, dan cuenta de la crisis que se está atravesando en nuestro país. Hemos estado hablando de la situación de San Luis, de la situación, bueno, sobre todo de Buenos Aires, también aquí de Córdoba, con la movilización que se realizaba la semana pasada. Y bueno, para continuar un poquito con este tema, vamos a estar en comunicación con Daniel Pauluchuk, quien es el secretario de prensa de ATE aquí de Córdoba, para que nos cuente en el marco de qué se está dando esta gran jornada de paro nacional el próximo 24 de febrero. Buenos días, ¿nos escuchás, Daniel? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, la verdad que muchas gracias por la comunicación. Sabemos que te agarramos ahí medio rápido esta mañanita, que seguramente debe estar bastante complicada para vos, pero nos parecía importante comenzar un poco a visibilizar esta jornada que se va a estar dando el próximo 24. Por ahí puede ser como muy prematuro empezar a hablar, pero nos parece importante la instalación del tema, qué implica esta jornada, en el marco de qué circunstancias se da, más allá de lo que podamos percibir como ciudadanos y ciudadanas en nuestra cotidianeidad, ¿no? Así es. Bueno, esto fue resuelto, como ustedes saben, hace una semana por el Consejo Directivo Nacional, conjuntamente con los 24 secretarios generales de todo el país, de todas las provincias. Esa jornada nacional con paro y movilización para el día 24, bueno, los motivos sabemos muy bien cuáles son: la avalancha de despidos al voleo, en la cual primero echan y después preguntan si trabajan. El índice de nivel salarial que ha sido aniquilado por la devaluación y la inflación desde noviembre. A esto le sumamos, ¿no es cierto? Bueno, como siempre decimos nosotros, la precarización laboral que ha habido, que hay en este país, es realmente monstruosa. Y el tema especialmente de acá de Córdoba, el tema de la tasa de jubilaciones provincial, en cual el gobernador Schiaretti, después de una campaña que dijo que iba a retornar los niveles de ingreso de nuestro jubilado, transforma una ley en otra que también lo perjudica al jubilado, quitándole casi un 11% de su salario. Entonces, motivaciones, por supuesto, nos sobran para convocar un paro, para empezar a hacer asamblea, para empezar a trabajar con los compañeros, que sí o sí ese día tenemos que estar la mayor cantidad de gente en la calle que se pueda. ¿Cómo analizan, lo pregunto, digamos, en términos de haber hablado con compañeros y compañeras que o han sido despedidos o están en su defecto con esa situación allí de no saber el futuro de sus puestos de trabajo? ¿Cómo analizan lo que está sucediendo en relación a lo que fue el gobierno anterior? Digo, muchos de los despidos se han dado en función de la fuerte precarización laboral que ha habido en el Estado en relación a estos contratos que a modo de monotributo, donde en realidad lo que te pagan es una factura, y esa delgada situación muy simple de soltar, digamos, desde el Estado, hace que hoy se puedan dar despidos de manera masiva. ¿Eso complejiza a la hora, digo, como representantes gremiales de los y los trabajadores, complejiza a la hora de realizar los reclamos, de poder llevar adelante esta situación? ¿Sería diferente si la situación de los contratos fuera otra? Nosotros nos oponemos terminantemente de cualquier estado, nacional, provincial, mundial, al tema de los contratos. Siempre le decimos que es una forma de tenerlos cautivos a los trabajadores. Entonces, siempre nos hacemos decir que el primero que incumple la ley son los estados. El estado nacional, provincial, municipal deberían, como en todo régimen, el régimen que está inclusive hasta la ley lo plantea, es que uno tiene que concursar con la por antecedente de oposición, o sea, tiene que haber un llamado concurso, una selección y una designación el que gane el concurso, ¿no es cierto? Porque ese sería el modo en que ningún gobierno, ni ningún signo político partidario usufructuara de estos manejos y flexibilizar trabajo de cautivo. Nosotros decimos que directamente tendría que ser todo por concurso y evitar esta consecuencia. La ilegalidad que los estados hacen, ¿no es cierto? Y en esto no hay distinción de un estado nacional, provincial, municipal. Actúan todos exactamente igual. Y no es un partido político, actúan todos los partidos políticos de la misma forma que gobiernan en cada nivel. Bueno, nos gustaría, si podés, digamos, invitar y pensar, digamos, colectivamente, bueno, junto también acá nosotros estamos en el piso, a lo que va a ser el próximo 24, dónde pueden encontrar información, cómo pueden, digamos, acceder a esto y también a la situación de los y las trabajadoras, digamos, desde el planteo que se está haciendo, ¿no? Creo que es importante algunas de las difusiones que se han visto por las redes sociales que tienen que ver con qué implica también despidos masivos, porque no solamente afecta de manera directa y concreta al salario y a la vida digna de cualquier trabajador o trabajadora, sino también a la prestación de los servicios, como se ha visto en muchas instancias del Estado, tanto nacional, municipal y provincial, digo, acá mismo en Córdoba, en Unquillo, lo que ha sido también aquí en Córdoba capital, todo lo que es el desmantelamiento de las redes, de las áreas sociales, digamos, más endebles en términos de funcionalidad, ¿no? ¿Cómo enmarcarían esta situación o cómo llevarían adelante este 24 que no solamente, digamos, para convocar a la totalidad de la población más allá de los damnificados directos, ¿no? En una situación donde muchas veces se ve una fragmentación que complejiza muchas veces la salida a la calle por algunos temas. Sí, se complejiza por lo que yo te decía, por el miedo, el temor que imponen los distintos gobiernos a aquellos compañeros que no tienen la estabilidad garantizada. Es cierto eso. Casualmente nosotros tenemos que fuertemente combatir esto, pero lo que pasa es que no es fácil con el poder y por ahí la ciudadanía en general, el que no es trabajador del Estado, muchos medios, más que todos los medios empresariales, económicos, el grupo Clarín, que le meten en la cabeza a la ciudadanía que el problema de la inflación y el problema del gasto público es el trabajador. Uh-huh. Y cuando nosotros sabemos muy bien que no es el trabajador el que se lleva la parte gruesa de toda la recaudación, son los grandes negocios. Cómo se administra, cómo se publicitan las gestiones, que es realmente monstruosa la pauta publicitaria, bueno, y todos los gastos superfluos que tiene el Estado y que no es precisamente un trabajador que gana entre 6 y 8 mil pesos. Esto por otro lado. Y la ciudadanía por ahí le mete en la cabeza que la mayoría son ñoquis, que no trabajan, que no cumplen funciones, y donde nosotros sabemos muy bien que hay muchos compañeros que cumplen diariamente con su función. Y como lo hemos dicho más de una vez, nosotros no estamos para defender ñoquis ni funcionarios políticos. Estamos para defender, como ATE, a trabajadores que realmente cumplen la función, van, marcan su tarjeta, cumplen con sus obligaciones y sus tareas. En ese marco, por ahí la sociedad todavía no tiene conciencia que, quitándoles trabajadores en áreas sensibles, como vos dijiste recién, por ejemplo, violencia familiar, trata y sectores donde muchos ciudadanos concurren por una problemática muy muy delicada, como es la familia, se quedan sin trabajadores, sin asistentes sociales, sin psicólogos que los contengan. Bueno, así van desmantelando el Estado y la sol y los ciudadanos pierden a su vez derechos. Nosotros tenemos trabajadores, pero el ciudadano pierde derechos, porque el derecho nunca le llega a cumplimentarse en la medida que van a faltar trabajadores. Sí, totalmente, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Seguramente vamos a estar teniendo otras salidas desde diferentes lugares del país para ir caracterizando y entendiendo y analizando lo que implica esta jornada de lucha y la importancia de ser parte de esta jornada desde los diferentes lugares, no solamente desde el trabajador o la trabajadora puntual que ha sido despedido, sino desde la totalidad de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Daniel. Que ande bien. Hasta luego. Buenos días. Hablábamos allí con Daniel Pavlusuch, secretario de prensa de ATE Córdoba, de cara a lo que va a ser el paro nacional convocado hace una semana nada más para el 24 de febrero en relación a los despidos, en relación a pedir la apertura inmediata de las paritarias, que realice una reparación del retraso que se viene arrastrando en los salarios, no solo de los estatales, sino seguramente también del sector privado. También para reclamar por la criminalización de la protesta. Digo, se ha visto diferentes persecuciones a lo largo y a lo ancho del país por movilizaciones y también por referencias políticas, como el caso de Milagros Salas. Y también, bueno, con la idea esto, ¿no?, de entender la complejidad del tema. No es solamente el despido de ese trabajador o trabajadora y de la unidad familiar de esa persona, sino también todo lo que desencadena y lo que implica la situación que estamos atravesando hoy, que probablemente en unos meses se resienta mucho más profundamente. Los dejamos con un temita musical y continuamos en unos minutos nada más con el Enredando las Mañanas.